noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Alucinar. Como Kurt Cobain. Hermoso, arrancamos re bien. Estuvo buenísimo. Gracias, Ache, por la cortina. Fue buenísimo. Fue buenísimo. Las galletitas de agua, nuestras venas piden un poquito de harina. Bueno. Que sean sin tacto. Que sean sin car, porque... Más vale morir de suicida y no de... Bueno. Ya arrancamos así. Arrancamos bien. Los comentarios fuera del micrófono fueron casi más o menos el mismo tenor. Sí. No sé. Si más suave, no creo. Sí. En cualquier momento va a tener que ser un stream en un lugar recóndito de la Deep Web. ¿Viste el...? La parte de abajo del iceberg, bueno, más sí, abajo. Más abajo. Están más o menos los restos fósiles de algún plesiosaurio o algo así. Muy específico. Por donde está el submarino que se perdió. O esa raza alienígena que dicen que son todos blanquitos. Bueno, ya está, nos fuimos al pasto. Bueno, sí. Nos fuimos en realidad al Ártico. Muy buenas noches. ¿Cómo va, señor? ¿Cómo va? ¿Cómo habla Dios? El otro señor. Buenas noches, estamos otra vez aquí solos. Por lo menos corpóreamente estamos solos, pero bien acompañados también. Sí, ¿no? Sí. Nos acompaña el señor. El Enzo. Señor. El señor. El diablo. Nuestro diablo. El señor del otro lado. Qué raro que no hicieron presentación esta vez. ¿Quién casi se fue con el señor? Ya estamos acá, llegamos, arrancamos con los chistes polémicos. El señor diablo que casi se fue con el señor. No. No sé si quiero hablar de eso. No. Después vamos a hablar de otras cosas más lindas del fin de semana. A mi derecha, y como todos los martes, nos acompaña nuestro querido señor Gong, ya que estamos con los títulos de señor, nuestro señor Gong. Y a mi izquierda, Sir Helion. ¿Sir Helion? Ya que vamos a poner título. El Sir es, claro, es de nobleza, no de circuncisión. No es con C y R. Ahí va. Y al frente ya lo presentamos, pero sí. Nunca está de más presentar a nuestro querido Diablo. Exactamente. Muy buenas noches, Metal Freaks. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien, por suerte. Está fresquito acá adentro. Sí. ¿Vos cómo estás? ¿Estás medio cocido o ya estás cocido? Hermano, esto es un sauna. Fresquito como horno en el 39-45. Levantate la toalla. Levantate la toalla, diablo. Te pido, por favor. Póngase ropa, señor. ¿Cómo levantate la toalla? ¿Qué querés ver, amigo? No. No, bueno. Se regaló. Y bueno, podía pasar. Como pasar. Nunca, ¿eh? Como nunca sí, se regaló, sí, boludo. Sí, se regaló. Salud, muchacho. De una. Salud. Salud. Programa número 24. Bueno, por lo menos no tiró un chofale la bola al gato, claro, o cosas sí, así. No, claro, ¿viste? Bueno, no, bueno. Claro, boludo. No. Pues... Levantate la toalla, ¿qué carajo? Puede pasar cosas. Bueno, íbamos a tener invitados hoy, pero al final no los tenemos. Al final no tenemos los invitados, íbamos a tener Pokémon. Tampoco los tenemos. Íbamos a tener a Dibujín o a Ashe, tampoco los tenemos. No los tenemos. Así que. Los tenemos en el corazón, nada más. Sí, sí. Mientras tanto, yo dejé algo ahí preparado por ahí. ¿Quién dice? Si nos están escuchando, si están vivos o algo. Salen un ratito al aire. No en persona, pero... Espero que sea afuera porque el aire acá adentro está caliente. Van a salir al aire en un lugar con aire. Che. Hola, Urish. Uri, también está Vane Label 87. ¡Ah, Vane! ¿Cómo estás, Vane? No caí aquí. No tengo lentes para ver esta distancia, y eso que estoy cerca, había leído Vane, la, y iba tratando de analizar, muy, digamos, clásico lo mío, estaba tratando de saber acá, el sexo. Vane, conocía del señor Diablo. Ya. Exactamente. Ya le dije que la voy a secuestrar nuestro día, va a venir, va a charlar un poco. Ya que andamos hablando de coleccionismo, va a venir a hablar un poco de qué es y cómo nació y demás, cuna del coleccionismo. Ok. Bueno, me gusta. Así que... Muy bien ahí. Label. No es label, es label. Pon el whisky. Está muy bien. Está bien, listo. Me agrada. Che, tenemos un par de cositas acá. Tenemos un par de cositas. No me alcanzan las manos, así que levantamos. No. Sacá las otras dos manos. Ahí estamos, sacamos Digimon, un poquito. Digimon, Pokémon, Avatar, sí, Spider-Man. Sí, es el multiverso de locura este. Me tenía que haber llegado Naruto, pero no llegó todavía. No llegó, a mí no me tiene que llegar nada, pero el mes que viene recién. Llegan cosas. ¿Qué es eso? No, yo traje unas muestras, pero después más adelante lo vamos a ver. Bueno. No me quieras chorear todas las cajitas de... ya le choreé una cajita. No, ese, por favor. Una cajita de buen Spider para guardar cosas. El otro día acomodé todo, ¿no? ¿Sabes qué lindo el...? Me mostraste una fotito que sí, dije, mira, está bien. Okay. Tuneó la cripta. Sí, sí, para los que piensan que solamente agarro y junto cartones. No, les doy uso a los cartones. Sí. No sabes cómo salir de ahí, ¿no? Sí, me quedé pensando entre los cartones de color y los cartones de la caja. Claro, sí. Todo tipo de cartón. El sueño del carrito, bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy no sé, hoy es tema libre. Teníamos todo planeado hasta teníamos hoy a las... todo planeado hasta las 6 de la mañana. Bueno, sí, a las 6 de la mañana te enteraste vos, yo me enteré mucho después. Sí, bueno. Yo me desperté para trabajar, mirá, y dije... No hay invitados. No hay invitados hoy. Vienen la semana que viene. Vienen la semana que viene. Cuestión que le mando un saludo y un abrazo grande al señor Luchito Consoli. Y unas felicitaciones. Unas felicitaciones porque el pasado jueves se casó. Y bueno, tuvieron el jueves el civil, el sábado tuvieron toda la fiesta y todavía tenía familiares de visita en la casa, así que no daba que los deje ahí tirados. Está muy bien. Así que es más que entendible. Y bueno, también íbamos a tener otro invitado la semana que viene, pero que tampoco va a venir porque está ahí en fechas de ser padre. Está en fechas de ser padre. Están todos complicados. Tiene el fin de semana ocupadísimo. Todos con temáticas familiares, así que también le mandamos un saludo y un abrazo al señor Dan Pornoy. Sí, claro. Así que, bueno, che, fin de semana... Largo, Sí, sí, sí, pues. Largo, largo, largo. No descansé nada. Empecé el martes más cansado como había cerrado el jueves pasado. Mira, yo podría decir que descansé y aproveché uno de los días para acomodar. Está muy bien. Agarré 5 sets de cartas y los encarpeté todos. Y me anoté qué es lo que tenía, qué es lo que me falta. Tengo todo ahí ordenadito para agarrar y ir completándolos de a poco. Me gusta eso. Me tomé un lindo laburito. Vos trajiste cositas para mostrar, yo también. Sí, no, sí, sí. No sí. Voy a mostrar ahora, pero... Tranquilo, diablo. No muestres nada. Era un chiste. Pero también traje una carpetita de cartas. Ah, mira. Me gusta. Para chusmear, para hablar un poco de eso también. Vamos al primer tema. Dale, vamos al primer tema. Y hoy vamos a arrancar así bien, bien, pero bien arriba, vamos, bien punky. Temita dejado por la señorita She-Wolf. Vamos a escuchar a la banda 2 minutos. Y su tema, Melodía de Barrio. Disoció el diablo. Un niño duerme placenteramente en el oscuro de su cuarto. Una chica está llorando por un amor que se ha ido y no vuelve. Alguien está escribiendo su maldita última carta. Señorita She-Wolf. Es un viaje re raro porque 2 minutos y de repente bajamos a... sí, ahí de repente... Tío Scott Weiland. Mal. Che, hace tiempito, hace varios programas que no hablo de animes. Y vamos con un par de recomendaciones de lo más visto durante el mes de noviembre. O lo más llamativo, por así decirse. Por un lado... Tenemos la serie Freedom de Madhouse, que fue una de las mejores series así emotivas, por así decirse, de lo que va del año. Y que están ahí, que ya anunciaron la segunda temporada. Así que próximamente se vienen más episodios. Es una obra que combina un poco todo lo que es nostalgia, acción y peleas con magia... Y te lleva a pensar un poco en la vida de una elfa que tiene cientos de años y cómo ve a los compañeros y ir falleciendo y armando un nuevo equipo que le van dejando, que son los sucesores de sus compañeros. Todo muy, muy emotivo. Tenemos después Sakamoto Days, que hace poco terminó la segunda temporada, si no me equivoco. Ah, eso lo tenía recomendado por Uri, creo, si no recuerdo mal. Y yo también te la recomendé. Un ex asesino que encuentra el amor de su vida y deja de ser el mejor asesino del mundo para ser un padre de familia. Se abre un supermercadito y de repente toda su vida pasada empieza a aparecerse delante de su negocio y su familia. La síndrome John Wick, me vuelven a buscar todo. Sí, más o menos. Más o menos. Cuestión que muchos no los reconocen porque él en su entonces era todo flaquito, corpulento, ahí bien carilindo y todo. Y de repente se encuentran con un gordito de anteojos, con un delantal, atendiendo un supermercado. Una serie, si se quieren cagar de risa y ver, muy lindas peleas. ¿Por dónde oficialmente está? Puedes verlo Netflix, por ¿es? Netflix. Sí. Puedes verlo por Netflix. Bueno, de MAPA, hasta hace poco. El Uri. Uy, está allí Wolf. Está allí. Y está Amy. Está ¡hola, Amy! Amy. Pero no le matan al perro, al menos, claro, dice sí, Uri. Está bien. Sí. Está bien. Es un gran dato. Sí. Eso es un datazo. Como a alguien que le gustan los perros, menos mal. Sí. ¿En qué estaba? Así, ah, de MAPA salió hace no muy poco y que también salió la peli en el cine, Jujutsu Kaisen. Ay, sí, la tengo temporada. Que ir a ver. Salió la semana pasada, creo, 20 de noviembre, se estrenó. Sí. Tengo que ir. Uri, ¿estás por ahí? Vamos. Dale, Uri, decime que sí. Decime en el chat si te comprometo. Yo me re-spoilé un montón de la serie, nunca terminé de ver la primera temporada. No, yo ya vi todo el tipo... Y me respoileé un montón de cosas. Pero ya voy a hacer como hice con Demon Slayer. Mientras estoy laburando, el celular ahí pasando. Y bueno, Demon Slayer yo la me estoy actualizando ahora. Tengo que hacerme otro... En una semana me rushé todo Demon Slayer mientras laburaba. No, bueno, está bien, sí. Está bien. No tanto. Diablo, ¿estás vivo? Preguntan ahí en el chat. La concha es hermana, sí. No, bueno. Pero es tu espíritu de la guarda el que está preguntando, ¿eh? Más respeto. Listo. Bien. Preguntó, no. Dijo, sí, muchas gracias, dijo. No me quiero acordar, basta. Para eso están los amigos. Para recordarte esos momentos. Mi momento más humilde. Por otro lado, de Toho Animation, serie que también está tanto en Netflix como en Crunchyroll, Los diarios de la boticaria. Si lo tengo que resumir de una forma diciendo, así es el anime, pero no te van a decir que es así. Una piba menor de edad que trabaja como boticaria en la zona roja. No, bueno... Ahí va. Ayudando a curar a las prostitutas y que de repente de un día para el otro la secuestran y la llevan como especie de esclava al castillo. ¡Uy! Y gracias a sus conocimientos sobre hierbas y medicinas y que esto y que el otro y sobre todo sobre venenos... se entera de que los hijos del rey mueren todos antes de llegar a los 6 años, supuestamente por una maldición decían, pero resultaba ser un veneno que había los cosméticos que utilizaban las concubinas. Ahí va. Gracias a esto pasa a ser la asistente de la segunda concubina del rey y ser perseguida gracias a sus conocimientos y todo por un pedófilo. Ahí va. Que es el hermano del rey. Que la sigue a la piba queriendo levantársela cuando el chabón tiene como 30 y pico y la piba tiene 16. Patito feo se llama. No. No era así, no era ese, no, está bien. Se me escapó. Se me cayó. Se me cayó un anime. Ahí dicen en el chat. Eso siguen, ¿eh? Siguen. Te tienen de. Yo me acuerdo de todo, dicen. Bueno, basta. Bueno, fuera de todo lo que acabo de decir de la serie, es una muy buena serie. Más que nada, como la mina te empieza a diferenciar los venenos y te empieza a decir cómo contrarrestarlos. Y un montón de cosas más que suceden que ya sí. Ahí sí, si me pongo a contar, salgo de la parte graciosa que estaba diciendo a empezar a spoilear. No, mal. No hagamos esas cosas. Y no quiero hacer eso. Y una que está actualmente en transmisión por Crunchyroll, que es para mí una de las de mis favoritas del año, es Gachi Akuta. El mundo está dividido supuestamente en un sector de la Tierra que está flotando, porque la Tierra está toda contaminada. Okay. Hicieron una especie de ciudad flotante en donde viven todos ahí re chetos. Hay una pequeña parcela de tierra que sería toda la villa afuera. Sería cruzar la General Paz. Ahí va. Sería capital hacemos federal. Hacemos referencias argentinas con los animes. Capital federal del otro lado de la General Paz. Y al personaje. Además se lo dice el palermitano, ¿no? Te lo digo yo que vengo del otro lado de la General Paz. Peor aún, del otro lado de la General Paz y del Riachuelo. De primera fuente viene, loco. Banco igual, ¿eh? Cuestión que al que hace algo malo, lo agarran y lo tiran a la tierra que está contaminada. Cuando al chabón este lo tiran, resulta que no muere, cae en la tierra contaminada, se empieza a encontrar con bichos raros y que hay cierto poder en los ítems que la gente tira. Ok. En las cosas que la gente que... Ah, porque eso tiene la gente cheta de ahí, es muy palermitano esto. De el pantalón se le descosió un bordecito del bolsillo o se le rompió un botón y lo tiran y compran uno nuevo. Y el chaboncito este le encantaba ir a revolver la basura y sacar cosas y repararlas. Me hizo acordar una historia con Uri, pero no. Justo Uri dice ahí, capital flotando sobre la matanza. No. Sí, algo así. En realidad no, sí. Sí. Sí, tenés Capital Federal, tenés San Justo, Morón, ahí a las afueras y abajo La Matanza. Algo así sería. La central telefónica, Helion, sí, sí. No, nosotros una vez estábamos caminando por el centro, esto no tiene que ver absolutamente con nada. Nos encontramos, pensamos que era un servidor, era una central telefónica. La subimos al colectivo y la llevamos a la casa de Luri. Y la desarmó toda. Yo un tiempo vivía atrás del Congreso, época año 2001. Ah, conseguiste un montón de cosas. Y un día se nos ocurrió salir con un grupo de la Rúa, con un grupo de amigos. ¡Ey! ¡Métanlo en el congelador que se pudre de la Rúa! Se nos ocurrió con un grupo de amigos. Che, vino con toda, boludo. Sí, mal. Mal. Te guardaste un poco de lo de Agus, ¿no? No. Con que así era la cosa. Cuestión que decidimos salir a pegar una vuelta a ver de qué encontramos en la basura. Yo me había hecho con las boludeces esas de hacer malabares. Sí. Estaban, bueno. Dentro del Congreso salía eso. No sería raro. Yo me había hecho de eso. Otro pibe no me acuerdo qué había encontrado. Y otro encontró una alcancía de plástico de Winnie Pooh. Que estaba pesada. La abrió, tenía alrededor de 300 lucas en moneda. No. Que para ese entonces. Sí, sí, sí. Es una luca. No sé qué decirte. Casi 100 lucas de hoy en día eran, por sí, así sí. decirlo. Al día siguiente fue a comprarse un Sega y unos cuantos cartuchos de Sega el pibe. Y yo diciendo, la puta madre, yo me pasé de largo esa caja de basura. Hay que revisar, chicos. Hay que no, no, no. No es el mensaje que queríamos dar. No, claro que no. Yo no voy mirando los contenedores por la calle. Sí, monedas encuentras en tu gorra. No, no, no. Hace un par de meses de acá de Villa Crespo me fui hasta Longyear cargando tres maderas. No sabes qué lindos están. ¿Los que te mandé foto? Sí. Son la madera que levanté de acá de Villa Crespo. Che, ¿te parece poner un ¡Ovo Freaks! Vamos a poner un temita. Vamos a poner un poco de descontrol a esto. Más que descontrol, yo diría control. Porque lo que vamos a escuchar lo dejó el señor Dibujín, y es la banda Control Machete, y su tema Comprendes Méndez. Vamos con eso. Vamos con eso. Guitarrista de Kernunos y de Frater, y le mando un abrazo enorme, enorme, enorme a la gente de Metal Freaks. Gracias por bancar al metal. Sigan así y nos vemos con mucho más shows. Gente. Bueno, así pasaba el tema Me Comprendes Méndez de Control Machete. Tema que lo puso ni más ni menos que el señor Dibujín. Tommy Oliver lo puso. El Tommy Oliver de acá del conurbano. ¿Estás por ahí, Dibujín? A ver, Acércate al micrófono, amigo. La señal del Morpher no está sonando bien. Va a tener que buscarle más señal al Morpher. ¿Estuviste fumando mucho, Dibujín? Porque parece que tienes el cosito hablando de acá. No, no. ¿Qué pasó? Es Daft Punk, no pusimos. ¿Cómo nos perdimos poner Daft Punk? Rod. Una gana de ir a bailar me dieron. Lo peor es que ustedes no lo ven, nosotros lo vemos, claro. Está ahí batiendo algo mientras bate, se cae de risa. Chocolate, o sea, nosotros tenemos info que ustedes no saben. Ay, Dios. Che, bueno, ¿te parece si vemos cómo le solucionamos tu audio y volvemos a comunicarnos? Dale, nos hace así con el dedo. Está haciendo así, chicos, para que no ven, está haciendo. Intergalactic. Around the world, around the world. Curse me, and it curse me. Satisfaction. Satisfaction. Te queremos, Eugene, grande Eugene. Le falta el punchi punchi de fondo. Después vamos a tener que ponerle música a esto. Sí, esto sí, tiene que salir en un corto con música. Esto lo vamos a hacer un corto con música, lo vamos a remixar. Claro, sí. Eso, lo que él dijo. Grande, Eugene, gracias. Bueno, sí, hablamos. Sí. Una traqueotomía te decía que podía parecer así eso. Te silencio, amigo, y ahí vemos qué onda el audio. Ay, Dios. Ay. Qué barato que nos divertimos igual, sí, ¿no? Sí, sí, con tan poco se divertían los pibes. Nos dan un poco de internet y pasan cosas. Hasta incluso un poco de internet. Sí, sí, dejémosla ahí, no hablemos mucho de la internet que ya nos vemos grabando el programa. Vamos acá. Este. Hola. Este Gautorcuato dice. Hola, soy este. Tenemos casa a casa. Mensajes desde el más acá. Este. Ay, Dios. Ay, dos minutos nos dieron. Sí, sí. Che. cafecito.app/mixtape radio, ayúdennos para un aire acondicionado. No sé, la calor. Asando. No hay un la calor. Ustedes lloran, yo estoy alrededor de 3 CPUs. Espera, que te tiro aire. Ah, no. Sí, me cago, boludo, dale. Ay, Dios. Bueno, seguimos con el programa habitual. Ponele. Ponele. Ponele que seguimos con lo habitual. Bueno, yo elegí un tema. Vamos, voy por ese lado, voy a encarar por ese lado. Así hago, pego volantazo después de Intergalactic Planet Your Brain, de Beastie Boys, estaba ahí. El domingo tuve el agrado de festejar el cumpleaños. No, mentira. De festejar el cumpleaños de mi hijo. Y además a la noche me fui ahí por el barrio de Flores, cerca de mi casa, ¿sí? A ver una banda. Sí. No voy a decir de quién es la banda, voy a dejar que diga el miembro de la banda, voy a dejar que diga, que se haga cargo de esto. El miembro de la... el miembro, no, ese miembro, no, Gong, de la banda. No de esta banda, de la banda que fui a ver. El estimado Diablo estuvo con su banda, ¿sí? Yo voy a hacer, yo a mí me gusta ser honesto para estas cosas. No escuché nada de la banda, fui directamente a escucharlos ahí, ¿sí? Porque convengamos que hasta el momento que fui a verlos... No escuché nada de la banda. Previamente. Fue, lo saludó, hizo su presencia y se mandó a mudar. Yo soy medio mierda, no tanto. Pero me acerqué sin tener absolutamente conocimiento. de hecho, todavía me estaba dificultando aprender el nombre de la banda, tanto que le decía Ahsoka hasta el momento que... ¡Ahsoka! Como el personaje de Star Wars, ¿sí? Hasta el momento que me presenté, que me aprendí el nombre, ¿no? Yo voy a dar mi punto de vista subjetivo, ¿sí? Yo fui a ver a la banda, hubo antes un par de muchachos que cantaban. Para mi gusto, había un poco de aire presuntuoso para mi gusto. Esto es una vista subjetiva de Hellion, ¿sí? Era medio presuntuoso el ambiente. Chicos cantando en inglés en un espacio cultural. Muy lindo el espacio cultural. Estaba buenísimo, la verdad que no llegué a ver la feria de arriba, pero muy lindo el espacio cultural. Pero era como muy presuntuoso cantando en inglés, con unos borcegos de marroncito y unos jeans. Y estaban cantando para ponerla, para mí. Esa es la visión Hellion, ¿sí? Cantando para ponerla estaban esta gente previo a todo. Entonces yo no sabía con qué. Yo lo único que lo único que sabía era que me había dicho que era folk. El tipo, ¿sí?, tenía cada vez más miedo a cada vez que pasaba cada artista, boludo. Claro, y dije, yo conozco una faceta del diablo. Yo conozco solamente una faceta. Y está detrás de un vidrio encima. No hay contacto. Entonces. Dice Amy, amo la descripción. Bueno, entonces, basado en ese ambiente, dije, no sé qué me espera. ¿Sí? Vista de Hellion, digo. Yo escuché amigos con bandas, etcétera, etcétera. Fui a varios lugares, desde Rolingas hasta un poco más experimental. Y bueno, me senté en la primera fila además. Dije, acá sí vamos a hacer el aguante y lo vamos a hacer bien. Me senté en la primera fila y escuché. Lo que cante este pibe. Que yo dije, pará, ¿cómo que canta él? O sea, así en bolas había ido. Lo que canta él. ¿Sí? Sí. Tocaron 5 temas, me corrige el 6 temas. Sí, por ahí. Luz y uno más, ¿no? Era, creo, o dos más, no, dos más. Sí. Gal, instrumental, ahí está, ahí va. Me encantó. Sí, otra, llegué a mi casa y me puse a ver YouTube porque dije, ¿entendí el tema? fue como una, me gustó mucho, ¿sí? Y no porque te acá, ¿sí? Porque si no me extendería tanto en contar lo del tema. Me encantó un tema, de hecho te dije alguna boludez que se me ocurrió en ese momento, que no sé qué cosa. Yo no soy, no, nunca tuve una habilidad con ningún instrumento, vamos a hacer excepto uno, pero no vamos a mencionarlo ahora. No tengo, aprendí un poco de guitarra, bla bla. No soy músico ni nada por el estilo, pero la verdad que es lo que, cuiden a la voz, claro, sí. La verdad que me encantó. Me encantó la composición, yo la verdad que estaba esperando un poco más alto, más de folclore, y más allá de alguna base que tenían, que era muy folclórica, me maravilló. ¿Y a dónde voy con esto? Porque hice tú una introducción de a mí lo que me gustó, ¿no? Del coso. A mí cuando por ahí llegué a mi casa, después del recital y de escucharlo, y no sé qué cosa, y después de reescuchar una de las canciones que a mí me gustó, que fue la primera que tocaste, que fue como a mí el... Tipo, me quedé así como dije, ¡ah, el diablo canta! ¡Dios mío! cuando llegué a mi casa dije, ¿a qué me hacía acordar en cuanto a composición, sino a qué me hacía sentir parecido? Y una de mis bandas favoritas es Incubus, ¿sí? A lo largo de toda la discografía, ¿sí? Porque es diferente, cada disco es diferente. Y un poco pensando y analizando desde mi punto de vista de alguien que no toca un fucking instrumento, recordemos, encontré muchas cosas del sentir con respecto a la banda, con respecto al Incubus y más a los acústicos de Incubus. Entonces elegí un tema de Incubus, ¿por qué no? Que por ahí es lo que más se me acerca al sentimiento, no a la música. Son cosas completamente diferentes, pero a esa ambientación, vamos a decir. ¿Sí? Después de la introducción que acabo de hacer y que acabo de hablar mucho y escupir mucho a todos lugares, vamos a ir con Incubus y The Warmth. the top of the highest I rise today. It's not a breeze cause it blows hard. You said it wants me to be scarred. The humanity, I don't watch the warmth. So do you think I should adhere to that pressing of the seer? And leave in my wake a trail of fear? No, no. Should I hold my head up high? Throw a wrench and spoke some by. Leaving the air. Metal Warrior y les mando un saludo enorme y suscríbanse, denle like, compartan, escuchen el programa, hagan todas esas cosas que hay que hacer para que todo esto crezca y brinden su aguante, loco. Les mando un abrazo enorme y ¡vámonos, pibes! Grande ahí el Metal Warrior y su saludito. Che, ahora vamos a ver de llamar a, al señorito... Robotín. Ah, no, Dibujín. Dibujín se acercó bastante. Así que... A ver... Mientras, después de mi verborrágica introducción al tema y después de 400 años esperando a ver qué quería decir, recuerden de que el martes que viene, no, el otro, el martes... Ayúdame, Diablo. 9. Esto 9. Es así. Martes 9 de diciembre... Nosotros vamos a tocar en Paseo La Plaza, en el Bar Temple, en el espacio estudio. No en el grande, sino el que está enfrente, que es más chico. Anoka. Bueno, cuando dijo a nosotros, es Anoka. Exactamente, mil disculpas. las entradas las van a poder conseguir por Passline o clubtemple.com.ar, que lo mismo lo va a dirigir a Passline. Así que... Si tienen ganas de ir, si les interesa, si tienen dudas y quieren saber qué se van a encontrar antes de ir a Temple, nos pueden encontrar en YouTube. Y lo mismo en Instagram, en anoka.ank. No hagan la gran Helion, quisiste decir. Exacto. Che, vamos a ver si, si le puedo conectar acá el... ¿Querés que llame un técnico? El plug. Le meto el plug. Uri, ¿estás ahí? ¿Está conectado el plug este? Ese no, el otro, el amarillo. ¿El amarillo? Sí. ¿Dónde está? Ah, el que tiene acá el Bluetooth, ¿no? Sí. Listo. Con razón, no iba a conectar nunca. A ver ahí. Hable, señor Dibujín. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo anda la gente? Ahí está mejor, ver, ¿eh? Curse ah, me. A ver, habla. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, bueno, sí, se lo escucha mejor. Está mejor. Está mejor. Vamos ya, mejorando. Ya pareces el enemigo de, por lo menos, de Mulder y Scully cuando después de la operación ya no pareces tanto el robot de Intergaláctica. Ahí está. Robotín, dicen en el chat. Hola, hola. Robotín, en vez de Dibujín. Sigo pidiendo que me resuelva la ecuación de intervenciones. Ajá, sí. Houston, tenemos un problema. Nos atacan los robots. Ay, ¿cómo era la serie esta? El... No, la serie no, el tema de Zorman, Jesucristo el robot del futuro. Está más cerca de Masked Rider que de Power Ranger ahora. Más o menos, sí. No, yo diría más que un BR Trooper. BR Trooper, y estaba pensando en BR Troopers. Ay, todo me fumé yo cuando era chico. No, no, no, diablo, no. No me hagas esa cara. Dicen que desactives el autotune. Cántate un reggaetón. Estamos en videoconferencia con Daddy Yankee. No, no sé si Yankee, pero es Daddy. ¿Qué te pasó? No sé si Yankee, pero es Daddy. Claro, sí, sí, Daddy es. ¿Qué andas haciendo? ¿Unas pizzas? ¿Pancito? ¿Pancito? Ah, lo agarramos con la masa en la mano. Es como, en vez de llevar las pizzas, es come pancito, come pancito. Dale, come pancito, come pancito. No, bueno, ah, todo eso es tuyo. Apa, apa, señor Dibujín. Chicos, se están perdiendo el video que se puede ver por OnlyFans. No. OnlyFlans. OnlyFlans. OnlyFlans. OnlyFans. Sí, claro. Eso. Eso. Eso mismo que dijiste. Ponele los subtítulos. Bueno, ahí. Ahí sabemos que dijiste ahí. Y si sa- ¿Qué estás desde el celu o desde la compu? Desde el celu. Dame 30 segundos. ¿Sacá los auriculares de la chota? Yo, para mí, con el celu vas a estar más tranquilo. ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Volvió Dibujín! ¡Dejamos hablar con extraterrestres! Es de Arrival, parecía esto. Estaba tratando de interpretar lo que decía. Quería ponerle un poco de onda espacial, mecánica. No, está bien, pero la clase de mecánica son los miércoles. Los subtítulos salen en código binario, dice. Ay, bueno, Dios. Gente preguntaba de qué iba la cosa hoy. No, de lo que pase. De pelotudeo. Yo estuve dando vueltas 70 minutos para introducir una... No, bueno, no, para presentar una canción de Incubus. O sea que esto va como los primeros programas, que salga lo que Dios quiera. Exactamente, algo así. Dios no tiene nada que ver en esto. Bien como leíste en nuestro grupito a las 6 de la mañana, me enteré de que al final no venía el invitado. Y bueno, nos pusimos a inventar contenido. Nos pusimos a sacarnos fotos en bola. Los invitados, era Lucho y Nacho, en la banda de reggaetón de los coleccionales. contenido, bueno, te paso las fotos. Dale, no. Nos faltaban fotos tuyas. Ya de ayer hay un montón dando vueltas por ahí. No, bueno, no. No, chico. No, hicimos que se entiende Dibujín. Abrí la puerta que estaba ayer detrás, seguro. Y ayer acá la llamé a ver si se unía y ni bola. Pero déjala dormir. Estar en coma 4. Dormir, está ahí, mirá. Lo que nos falta, invitar a esa gente. No, el loco no me quemé, dice. Pero a vos te quemamos porque me quemaste primero. Estoy en la compu, agarra el celular que te estoy llamando, Yelén. Unite acá a los pibes. Bueno, ya que estamos improvisando, hoy les voy a pasar la receta del pan. Ahí va. A ver. Bueno, primero agarrás, lo enrollás tipo un buen troncho, ¿no? No. ¿Escuchaste, diablo? Ay, Dios mío. Diablo me puso una cara de decepción. En cualquier momento agarro el celular y lo pongo frente a la cámara para que vean cómo te estás ahí todo encorvado cagándote de la risa. Porque de repente estaba parado ahí todo con la masa y de repente está entre la quiropraxia y la lesión. Más o menos. La receta de la masa madre del pan dulce de dibujín. De pan dulce podemos hablar para largo. Ahora van a ver que no la voy a estar. Y de que dibujín hace masas madre también podemos hablar. Oh, a las madres. No, dibujín. Yo iba a hacer un chiste de a masa madre, se iba a quedar como el orto y dije. No me den pie para hablar de. No, señor. Quieto. Póngase esa correa, señor. Che. Bueno. ¿De qué tiene que hablar? A ver, aprovechenme durante 10 ¿Cuándo, minutos. ¿Cuándo no, vemos a...? No, aprovechenme. Con resultados sexuales. Escucha. No, chicos. Ahí me dice al pasto. Estamos para el uso, dice Ashley. Formato a la venta, dice. Bueno, pero podría agarpar, Vos pensalo. Aparecemos medio fuera. ¿Cómo? Escúchame. No, Rulo, ¿no? ¿Cuándo? No. ¿Cuándo aparecemos como Power Ranger? ¿Cuándo es la próxima fecha que tenés? ¿Para Power Ranger? Sí. Yo por mí ahora mismo, pero bueno. No, bueno. Pero con toda la Ranger Con, digo. ¿Vi algo de una juntada antes de fin de año? ¿28? 28 de diciembre dijeron de hacer una juntada en el Puente de la Mujer. Y no sé más. ¿Ves a Yelén por qué te tenés que unir? Ahora sí les puedo decir que el 8 de diciembre nos vemos en un lugar donde hay un evento retro y el 8 de diciembre. Y con ropa, dice. Se acuerda de ponerse la ropa. Hablando, ya que estamos hablando de eventos y demás. Con traje. Ah, está bien. El 7 de diciembre está la anteúltima juntada de la gente de Cuna. El mismo 7 de diciembre también tenemos la Feria Delta. Y ya que nombraste el 8 de diciembre contactime, estamos abriendo el local. Sí. Bien. Así que Cuenca 2838. Desde Paternal, 14 horas. Tengo un problema con los barrios yo. Villa del Parque. Bueno, depende. Ahí al lado. Está bien. Ahí al Por lado, eso nunca meto gol, te das cuenta. ¿Y para cuándo una juntada de Metal Freaks? Podemos hacer una juntada. Podemos hacer una. Sí. Podemos hacer una. Claramente tendría que ser en el bar. Sí. Spoiler, hoy llegó el pool al bar. No. Oh. Así que el bar ahora tiene pool. Y van a usar los platos para agarrarse a parazos en el día de la noche. Lo voy a utilizar para sacar borrachos. Ahí va. Los que a las 5:20 de la mañana no entienden que el bar cerró y que necesito bajar la persiana, que se vayan a la mierda. Le falta un bowling. Y para que lo... Bueno, pero si algo nos enseñaron las películas de acción y de Jackie Chan, es que las bolas de pool sirven para romper cabeza. Sí, y que necesitas siempre tener un chino cerca. Las bolas. En fin, pero más que nada lo que podríamos hacer es una juntada por ahí, una tarde tipo picnic, en algún lugar. Mirá, mirá lo dibujín. Dijeron picnic y se imaginó tomando un batido. Estoy tirando onda para una ahí que dice estoy enojada con el bar. Una amiga tuya. Todos se comen los mocos. No, bueno. ¿Podría? No me quemé. Nadie podría usar. Todos se comen los mocos. Oli. Ah, Oli. Una amiga, Yelen. Te la presento. Re buena onda. Ay, che. Bueno. Te dejamos seguir amasándotela. Mm. Ahí va. Ahí va. Lavando plato, gente, ahora tranquila, no estoy. Ah, no bien. Me está pasando. Bien, bien, tal. Hasta la distancia soy funable, boludo. Sí, sí. Nada sin embarrarla. Sí, ahí va. Qué raro todo. Mejor no digo nada. Che, ¿iban a hacer recomendaciones de algo hoy? Recién estuvimos hablando un poquito de animes. ¿Qué animes recomendaron? Gachiakuta. Sí. Frieren. Sí, muy bueno. Jujutsu Kaisen. Nunca lo vi. Que salió ahora hace poco la última temporada. Los diarios de la boticaria. Sí. Y uno más había tirado, no me acuerdo la cual. Sakamoto Days. Sakamoto Days. Bueno, te tiro un par más. A ver si le gusta. Dale, tíramelo todo. ¿Medio? No. ¿Algo medio retro? Dale. ¿Y no de retrasado? ¡Ahí va! ¡No llegamos a fin de año! ¡Qué bueno que se cerró ahí! Ahí dicen, dibujín, estás perdiendo plata, entrega el durazno. ¡No! Bueno, la duranela. Dicen. No voy a decir que no, tampoco voy a decir que sí. Ahí va. ¡El diablo! Por plata baila el durazno. Bueno, yo te recomiendo Tecaman Blade o Tecnoman, como se lo conoció por acá por las Latinoaméricas. Gantz, si la gente quiere algo fuerte. Y había otro, Terraformers. Terraformers. Eso es una película, ¿no? Un live action, me parece. ¿Puede ser? Manga y live action. Ajá. Uh-huh. Me gusta más el live action que el anime. Creo que algo he visto por TikTok. Y si vamos a hablar ¿cómo? De así... Creo que vi algo por TikTok de ese Terraformers. Está muy bueno. La película yo la encontré de casualidad y la verdad que pega bastante, bastante duro, bastante, bastante buena por los efectos que tiene. Para hacer un live action... A ver cómo se... Iba a decir una palabra, pero ya que estamos saliendo todo el contexto iba a quedar muy mal. Decí, ¿y cuál es el problema? Dibujín. Hay una foto soplando una daga, dibujín. No, se tentó dibujín. Ya está, listo, ya está, lo perdimos. Soplame la daga. Te pido claro, disculpas pues, por el cortocircuito. ¿O la página azul, muchacho? La página naranja. Sí, Crunchyroll. Y en ese no hay zoom. Porque depende del color del azul, es cuál de las páginas están viendo. Vivimos en el pasto, dice ahí Amy. Tiene razón. Oh, pero. Y esto. Es leve justamente porque no estoy ahí, porque claro, sería peor. Sí, la verdad que sí. Es leve porque tiene niños alrededor. Ah, sí, bueno, sí. De hablar libremente. Pero sí, no, igualmente es leve porque no, o sea, está bueno que la gente vea las expresiones de todos, vernos cara a cara es distinto, ¿no? Como es esto, uno ya como que medio se conoce y ya ni siquiera hace falta decir ciertas cosas como para cagarse de risa, o ya se está esperando el chiste, pero igual no es lo mismo, no es lo mismo estar ahí que estar así a la distancia. Lo importante es estar, es una frase de la fiesta, parece. Sí. Promoviendo la Navidad juntos. Navidad 2025 en Mixtape Radio. A las 5 de la tarde en el Parque Rivadavia, todos juntos en un picnic. Sí, perdón. Perdón, dibujé, no lo hago a propósito. No sé qué tomé hoy que me hizo mal. Bueno, ya vamos a poder streamear a la distancia bien. Ya falta poco. cafecito.app/prayfordibujin. Compren el traje nuevo. We are the world. ¿Todavía dura el efecto ahí? O... Parece que sí. Sí, creo que seguimos con el efecto de la semana pasada. Oh. Evento canónico, le decían a Spider-Man eso. Lo rompimos el dibujín. Bueno, podía pasar. Y puede pasar. Que no es, bueno, lo mismo que lo rompieron a dibujín. Claro, es otra cosa completamente diferente. Porque no está presencial. Le rompieron la masa madre. Ay, Dios. Por tapar todo se puede. Seguro inventaron algo los japoneses. Como, ay, ¿cómo era la película esta de los 90 que la pasaban todo el tiempo? ¿Demolition Man? Demolition Man. Se ponían en el casco para tener sexo. Bueno, no sé si sabían, hay una especie de tipo de boca para hacer besos virtuales. Sí. Sí, sí. Bueno, ahí ya tenés algo. Que hace... En el no, dibujín, no, no voy a, no voy a darte besos virtuales, ¿eh? Te calmás. No, y si no vamos a representar los gestos que estás haciendo. No. Eso, ahí Aye dice, a Michael Jackson le gusta este comentario. Ahí va. ¿Qué, por los niños? No, por el tema que cante yo, por el tema porque... Vamos a aclarar. Bueno, ajá. Ustedes pueden ver las señas que yo hago. La gente no. Claro, sí, sí. Nosotros... Eso tenés tú. Tenés una cámara detrás que... Esas nalgas Ranger sí se pueden ver, dijo. Bueno, cada uno elige qué ver. Tengo jogging. Hace un rato Helion quería ver abajo la toalla. Eso, hace un rato Genion le quería ver abajo de la toalla al diablo. No. Ve lo que pasa cuando no venís, dibujín. Sí, te agaitan demasiado. Cuidado. Salí. No, dejalo ahí. La autocensura digital de dibujín. El que quiere ver que pague, no seas boludo, amigo, dice Aye. Sí, pero si en los eventos ven gratis, ¿para qué van a pagar? Andaba en bola por los eventos. No sería el primero ni el último. En vez de spandex se mandaba body painting. No sería ni el primero ni el último. Pero, en serio, ponete ese traje. Después me contás. Mejor me callo. Mejor me callo yo. Che, bueno. No se dan una idea, gente, qué es eso. Bueno, Dibujín, un gusto haberte tenido. Gracias, Dibujín. Acompañándonos desde la clandestinidad de tu casa. Tené cuidado, se te está viendo la cadena, te tienen ahí encadenado, se te está viendo, tapala. Tapa la cadena. ¡No! ¡No, no, no, no señor! A Uriel no. Le gusta el gesto que acaba de hacer. Yo no voy a representar nada de lo que él hizo. ¿Ya lo acabas? No puedo decir nada, estoy por abrir el horno. ¡No, ahí va! No, ahí bueno. Va. Adolfo le gusta este comentario. Bueno, gracias, Dibujín. Gracias, Dibujín, bueno, por aparecer. Vamos a ir a escuchar un tema mientras nos terminamos de despedir ahora de Dibujín. Este tema es algo nuevo que salió hace poquitos días de una banda finlandesa totalmente nueva. La banda en cuestión se llama Hoka. Es una banda que está compuesta por Joel Hoka, ex cantante de Blind Channel, Pauli Rantasalmi, ex guitarrista de The Rasmus, y Jimmy Aslak. La canción que se publicó hace poco habla un poco sobre lo que es... la oscuridad en cada uno, pero como símbolo de una mente invadida por pensamientos negativos. Un espacio donde el yo se enfrenta a monstruos internos, mientras la noche representa el refugio, la luz aparece como una amenaza en este tema. Así que vamos a escuchar a Hoka y su tema In the Darkness. You left me all alone, and I can see the light. The night is taking over. I don't need you now, 'cause the monster in my head is alive, holding my hand when I'm hopeless, leading me home with his voices. We'll be right back. soy Jordi y quería invitarlos a Respawn Cyber, un espacio para compartir y competir tanto con amigos como con desconocidos. Un lugar con PC, Play 5 y todo para que te diviertas. ¿Un ciber en el 2005? Claro, como tiene que ser. Cuenca 2838. Te esperamos. Vení, por favor, te lo pido. Con los boosters de cartas. Toma, con el de Spider-Man, por lo menos la de onda. Ahí va. Porque si hay algo que la pasó peor es Peter Parker. ¿Qué dice ahí? El Uri era pose para tirarle desodorante. Ok. Creo que estaba hablando de mí. Ok, bueno. Elegiste uno de los dos de Digimon. Yo voy a elegir el de la derecha. Te tocó el de la izquierda. Yo me quedé con el que está a mi derecha. Todo es un punto de vista. Todo es un punto de vista. ¿Te das cuenta? No. No me hagas otro tema, te pido por favor. Elige uno de Destiny Rivals. Sí. ¿A vos te gustan los coditos? Sí, los coditos. Energía eléctrica para mí. Ya voy. Ya te digo. Energía de fuego, mi favorita. Fire. Churu, churu, churu, churu, dame churu, fuego. Dame, no. Fight fire. Wait fire. Un Cyndaquil. Cyndaquil. Kill. Yo digo kill. No sé. Yo tengo un problema con la pronunciación. Un Flafly. A vos te tocó electricidad y a mí me tocó fuego y te das cuenta. Un Arven Mastiff. Un Drowsy. Bueno, ustedes me entendieron. Un Team Rocket Chingling. Un Todd School. Un Fomantis. Un Impidimp. Impidimp. Un Huntail. Qué forro que le puso los nombres igual, ¿no? Sí. Todd Skrull. Un Marnie Scrafty. Un Golbat, ese era fácil. Si lo decía mal, muchachos, llamen una ambulancia. Team Rocket Gritball. Team Rocket Archer. Lo releí. Mi primer reverse es un Applin, una puta manzana que es tipo dragón. El mío es un Todd School, la versión rosita de... La segunda... Tiene pinta de zurdo. Es un Team Rocket no. Meowth. Bueno, chicos. Pichu. Mi última carta viene con brillito. A ver. Yo no me quiero ni asomar. Un Rapskaex. Un ex. Y yo... ¿Querés verlo vos primero? ¿Qué hay? A ver. Un carajo ahí. Un Zamazenta. Bien, bien choto. Bien. Chicos, no todo lo que tiene brillo es de oro. Sí, no todo lo que brilla es oro. 1-0 voy ganando con los boosters. Es verdad. Vamos. Pero competí con los que tienen más boosters. Competí con mañana. Mañana. Mañana nos invitaron al Tag Stream. Al Tag Stream, sí, sí. Desde las 8 de la noche en adelante por YouTube. Buscan Tag Stream y ahí nos van a encontrar en vivo. Después vamos a republicar la historia para que sepan por dónde verlo. Estamos artistas exclusivos. Para mí que se quedaron con la bronca que les ganamos con los boosters acá. Sí, puede ser. Y nos llevan a casa, su guarida. Porque después nos pegan. La idea es, si nosotros le volvemos a ganar con la gusta, nos pegan. Sí, sí, nos llevan a su guarida. Encima son cuatro. Acá no hace falta dar vueltas nada. Bueno, perfecto. Está bien. Así que yo arranco con un Spiral Mountain. Él me quería cagar a pedo. Porque... yo no leí que era Sunarizamón. Sunarizamón. El papero. Un Devimon. Me tocó un Landramon. Lo mismo, un Landramon. Ah, mira. Damemon. Me tocaron todos con los nombres graciosos a mí. ¿Qué onda? Demi Devimon. A mí me tocaron los conocidos prácticamente. Pagumon. Tiene Mercado Pago. El Pago. Un Chuchumon. Chuchumon. Van todos, siempre van en un trencito. Spiral Mountain. Un Cupimon. Un Demi de Bimón. Bien ahí. Un Balmón. Sacusimón. En negro. Un Agumón. Un... Ah, mirá. La versión es de... negro. Mi Agumón es negro. Gulus Gamamón. Un Cometmón. Un... Uy, Deadly Axemón. O sea, le querían meter una palabra en inglés antes y dijeron, bueno, ahí va. Un Skull Nightmon. Yukio Oikawa. Acá llegué. Un trainer. De... Aquí llegué a mi primer holo. Tiene cara de emo. Un Metal Sidramon. Es mi primer holo, es Lucemon. Hijo de puta. Bien, ahí ya podemos decir que tenés un hit. Y el siguiente. Toma Shindramon. Que... A mí me tocó Tactimon. Lindo. Pero con el Lucemon ya ganaste ahí. Ya gané. Como así decía que... un amigo. Ya ganaste. Así que 1-1. Bien. Ahí va. Bueno, y de estos elegí vos. Traje de Magic. Trajiste vos en realidad. Porque... ¿Qué querés ir? ¿Con Spam o con Avatar? Ahí va. Voy con Avatar. Acá no tiene que nada. Bla. Okay. El de atrás normalmente es un token. Por lo menos en el caso de Sparman es un token. Que a mí me tocó este. Es un tengo 40.000 esta cartita. Bueno. Ese es un token. Acá es lo mismo. Soldier. Mismo barra copy. Entonces la nación del fuego ataco. Ahí va. Sí. Bueno, el primero a mí me tocó un peleador profesional. Foggy Swamp Humper. Me tocó el aguijón de escorpión. El que ataca con la cola. Una iguana Parrot. Un Spider-Man. El Spider-Man Web Slinger. El tío Iron. Path to Redemption. No tengo ni idea de los costos de las cartas, así que no te puedo decir. Tocó el Doc Ock. Un par de maestros tierra. Un World Top Sentries. Está bueno por si tiene que cambiar la maceta. Taxi Driver. No Robert De Niro, sino otro. No. Boomy. Boomy Bash. Spider-Man Infestation. Personaje que me encantaba. Estaba re chapita. El Boomy. Earth Rumble Wrestle. Harry Gravestone. Sí, estamos viendo ahí a... al Spider-Man saliendo de la tumba. Messenger Hawk. News Helicopter, un artefacto. Oh, la maestra sangre. Hama, de Bloodbender. El Green Goblin. Sí, el de Norman Osborn. No, el otro cabeza de... Las revelaciones del solsticio. Oh, que le zurzan. Spider-Girl Legacy Hero. Un Wolfbat. Murciélago lobo. El Spider Mobile me tocó. Spider Mobile, sí. Uy, no, me va a hacer llorar esta carta. Lips from the Wine. Tenemos un tío Iron ahí recordando a su hijo. Me tocó Máximo Carnage. Una carta saga. Azuki. Coragio Rescue. Un Webslinger Holo. Sí, un Spider-Man ahí Holo. Esta me va a ser fácil de decir, la primer Holo. Jeep Jeep. Hurra. No. No era ahí, por ahí. No, eso no es como... Fue muy bueno, fue muy bueno. Y un University Campus. Y un Island. Y está ahí la isla de nieve con el barquito de... De cosas esto. Muy lindas, ¿eh? Están lindas las de Avatar. Me llamó la atención el ahí por lo menos le pusieron un poco de onda a lo que es el Holo, porque tiene el logo de... Del Airbender. Ahí va. ¿Sí? Que tiene un poco de ahí el loguito. En Spider-Man no hicieron eso. Sabe que le dio paja. Está lindo esto. Sí, sí, muy lindo el APA. Yo te robo el booster vacío. Está perfecto. Está perfecto. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué viene? No me acuerdo ni cómo me llamo yo. A mí me dijo el diablo que yo me llamaba. Iba a decir, este tema fuiste vos, pero no, no fuiste vos, fue el señor Dibujín. Ya que yo puse algo de alternativo, no me quedaba otra cosa que dejar este tema ahí pegado. Vamos a escuchar a Evanescence con uno de sus temas más clásicos y emblemáticos. Vamos a escuchar a Bring Me to Life. No, sí, se está tomando Fernet. ¡Sálvame! Pero que estás tomando Fernet, mierda, te digo. Che. Banda de sonido de Daredevil. Sí. La primera que la escuché fue en esa banda de sonido. Trajimos cositas para mostrar. No, bueno. Sí, si lo querés poner así. Yo traje un poco de... Para los que saben, yo soy coleccionista de cartas Pokémon. En especial, por así decirlo, Piplups y Kyogres. Para la simplificación es Piplu es un pingüino, Kyogre es una ballena, digamos. Para simplificarlo un poquito, digamos, para los que no son... Para los que no saben. Así que decidí traer un poquito mis carpetitas de colección de Piplups. Y Kyogre es un adelanto un poco de lo que iba a mostrar mañana. Los que ven repetidos no son repetidos, son diferentes ediciones. Sí, tengo 4 veces una carta acá y se vuelve a repetir en esta otra hoja. Si ven en algunas, a ver, no sé si se llega a apreciar en la cama, pero tienen ¿en la cama? En la cama, no sé, no llevaría las cartas porque se arrugan. Pero tiene un estampado acá que te dice de qué, digamos, de dónde es, si el origen del... Por ejemplo, estas son de un aniversario, ¿del 25? Sí, sí. 25 aniversario. Estas son de Toy R Us, que es un lugar de juguetes de Estados Unidos. Sí, y de esa misma creo que tengo acá... Ah, no, esta es la... La reverse de mazo. Y así. Aunque no lo crean, algunas cartas pueden estar en varias ediciones. Sí, inclusive hay algunas que las tengo hasta en diferentes idiomas. Sí. Hay algunas que están ahí en inglés, en japonés, en español y en portugués. La verdad que... Paso así medio rápido como para no comer mucho programa con las cartitas estas. Pero la parte divertida más que nada viene después de los pingüinos. Ya que esta es mi carpeta más cara. Es la más chiquita y la más cara. Ah, ahí va. Sí, sí, porque no todo lo grande. No todo lo grande es... como hoy decíamos, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. No todo lo, no lo todo caro lo... tiene que ser grande. Sí, no, sí. Ya le está brillando. No. Ahí va. Bueno, acá ya arrancamos con los Kyogre. Este Kyogre de acá arriba lo conseguí el día domingo en la feria CIA. Estaba... No es la que Bane. Canta, es no. Una feria. No, es otra CIA. Otra CIA. No es la agencia tampoco. Tampoco es CIA. Claro, sí, tampoco es CIA, tampoco venden ropa, digamos. Sí, vendían ropa, me compré un par de medias. Me compré un par de pares de medias. Uno de Star Wars, uno de South Park, uno de Sonic y... me olvidé cuál era el otro. Ah, de los Simpsons. Ahí va. De los Simpsons. Está Homero tipo vestido al estilo El Padrino. Con bola de nieve en brazos, ahí en las manos. Más que El Padrino, parece Los Soprano. Bueno, acá lo que decía recién de diferentes idiomas, hay comunes y revers de un mismo Kyogre en portugués, en español, en japonés y en inglés. Por acá vos avísame cuando veas lo dorado. No llegamos a dorado. No, creo que es la siguiente hoja. Tenemos la full esa que mostró a mí, que yo no la había visto. Acá tenemos un poquito de dorado. Tenemos una X. Una EX, sí. Y ahí tenemos ya una... ¿Ya el primigenio? Acá tenemos, sí, el Primal. El Primal, ahí. Que esa... Esa... Estamos hablando... Esa está valiendo alrededor de $75-80. Una cartita. Es como lo más caro de aquí. Después acá, en estas hojas hay varias cartitas de entre $40 y $60. Y llegando a lo último, esto es como mi carpetita más cara. Ahora que reacomodé todo, que puse todo en carpeta, conté bien cuántas carpetas tengo en total. Mm. Contando las mías personales y las 4 de venta, tengo un total de 17 carpetas. Ahí está. Ahí está. Claro. Sí, sí. Un monoambiente, claro. De carpeta. Básicamente. ¿Qué dice? Se ha gastado ahí a pleno, la CIA agradecida, sí. Sí, CIA. Sí, ella vio como yo iba caminando y... ¡Ah, un piplup! ¡Ah, un piplup! ¡Ah, un piplup! Para donde miraba veía un piplup. Y de repente me compré Pokémon, la saga de Yoto, el cassette sellado. El cassette de la banda sonora audio latino, sellado, nuevo, impecable. La siguiente imagen que me mandó a mí fue el de un Walkman. El de un Walkman diciendo, le voy a poner pila y lo voy a escuchar. Y él me dice, me saltó como casi a la yugular si llegaba a abrir ese cassette sellado. No lo iba a abrir, no lo iba a abrir. Era un chiste nada más. Medio adepto solo en carpetas. Sí, más o menos. Tengo todo un estante puro carpetas. No hablemos de todas las cajas que tengo de cartas también. No, de caja debe tener. Dos cajas de zapatillas más todas las cajitas esas acomodadas. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos 11:33 minutos. Estamos perfecto. Estamos bien. Nos quedan tres temas. ¿Querés mandar un temita y después mostrás lo, dale, sí, lo, sí. Que, después, lo que tenés? No, bueno. No, chicos. No, tengo. Me espero una familia en casa. es mi tema encima que elegí yo. Sí. Bueno, yo no sé por qué elegí este tema. Yo voy a explicar una cosa. O sea, a veces estoy escuchando Spotify y de repente me sale... ¿Es propaganda? ¿Nos pagan por eso? Cada tanto me salta un tema. Y cada tanto es feliz. A veces no es tan feliz el tema que me toca. Obvio. El que apareció el otro día fue de una banda que se llama Pretty Wild. Que son dos, yo le digo el Tigan y Sara del metal, básicamente, porque es como que en un momento digo, bueno, pero esto es una canción de metal. Y yo le dije Paradox de esta banda, que es como el que más me pegó, arranca bien, después es como por eso, es como mega. Son como Pokémon, tienen Paradox. Claro, sí. Qué colección de mierda, igual Paradox. pero sí. A mí me gustó la banda, me sorprendió, vamos a ir con ese tema que es el que a mí me pegó, vamos a decir. Vamos con Paradox. Dale, sí. Tear off my skin, ripping off all the tension I'm feeling. Crawl down and rise in a single soul. Split by duality's pole, an eternal curse. Disassociating, slipping back into the mind. Consciousness is fading, rationally aside from peace on emptiness, I feed insecurities flooding my brain, normalizing, feeding the pain, inherited trauma to my DNA, and I'm taking advice from the demon in me, suffocating in the ways that I perceive, pain with a love and a love and a hate, beginning to drain my ethereal energy, make all the past burn away, just let my body decay, the closer to the light I blackout, blackout, the look is all I can, I crash out, crash out, I'm not afraid to die. tal amigos? Soy Julián Ariaudo y quiero mandar un saludo para la gente de Metal Freaks. ¡Salud, hermanos! Todos borrachos, todos nos dicen salud, hermanos. ¡Salud! No sé por qué piensan que nosotros estamos tomando todo el tiempo. ¡Salud! Mi estimadísimo diablo. Estimadísimo diablo. En su honor. Loco, así no se puede estar fuera del aire. No sé a qué te referís. No. Pasan cosas, chicos. No podemos tener los micrófonos abiertos todo el tiempo. Sí, sí. Me voy a ir al carajo uno estos días. No tenemos suficientes seguidores para hacer los vivos también a través. No tenemos a Aye haciendo vivo desde. Claro. Cuéntense, de sus redes. Cuéntenle a su abuelita cómo tener un paro cardíaco tempranamente y que se suscriba. Traigamos la ouija y hablamos con otros abuelos. Bueno, hermoso, el hermoso. Hablando de la familia. Bueno, por lo menos así tal vez le podemos hacer una entrevista a Dio. ¡Claro! Ahí va. O al Emi. O al Emi. Yo quiero hacer una queja pública. No. Yo quiero hacer una queja pública. ¿Vamos a hablar del Emi? Del bar enfrente del Teatro de Flores, que parece que pobrecito lo haga. Parece Arnold Schwarzenegger en El Vengador del Futuro. Cuando se cae a Marte, ¿te acordás que está así, que estaba con los ojos así? Así hicieron a Lemmy en el bar que está al lado del Teatro de Flores. La puta que lo parió. Yo lo veo y digo, pobre Lemmy. Está re de pepa. No. Está en un viaje astral, es una cosa muy rara. ¿Entendés? Ese tipo estaba salvando a Marte, dije. Una cosa muy extraña me pasó. Solamente quería hacer esa queja porque cada vez que lo veo digo, tengo que hablar de esto en el programa porque me indigna. Pobre que lo dibujó igual, que es un re laburo, ¿eh? Pero bueno, nada. Lemmy en Marte. Yo hubiera esperado a David Bowie en Marte, pero no. ¿Qué tenés ahí? No te puedo contar. Bueno, yo traje un par de ejemplos. ¿Sí? De cartas de... Marvel, te voy a traer. En realidad no traje solamente de Marvel, traje de otras cosas. Pero... Sí, vi. Ay, creo que ese ninja no era de ese, Marvel. Ese ninja no era de ahí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de Pokémon hablamos varios programas, hablamos de varias cosas. Abrimos igual cosas de Magic acá. De Magic, de Digimon, sí, hablamos, de Naruto. No, de Marvel creo que abrimos una vez, sí. Los Kaiou. Sí, ¿no? Abrimos Marvel cuando viniste como entrevistado y no como personal. No. como personal fijo. Sí, sí. Pero bueno, abrimos, como decimos. Y abrimos algo más. No, el que viene una vez viene como invitado y el que ya viene como segunda vez que es claro, personal. Claro. Pasó con vos, pasó con Dibujín. Entonces, a ver, de Marvel. De Marvel. Como para ilustrar un poco. Tiene licencias en diferentes lugares. En general, o por lo menos hasta hace un año o un año y medio. La principal... No, nos dicen ahí, a Bon Scott que se fue hace rato. ¿Ah? Por favor, invoquen. Ahí va. A Scott Weiland también, que tuvimos que tenemos la cortina de Scott Weiland también, pobrecito. Qué puta, mira ese hombre. Bueno. La licencia, bueno, además... Si vamos a elegir, yo quiero a Gwen Static, por favor. Ahí va. Uy, Gwen Static. Por favor. Mira que me hiciste acordar. Qué lindo. Qué lindo pibe. Ese sí sabía. Sí. No, y porque era un tipo que vos decís... Qué ganas de que me lleve a pasear con el auto, ¿entendés? No conté la rey porque me dio raro, pero... Sí, sí. Cerramos. No vamos. No. Los temas de licencia son bastante curiosos con el tema de Marvel, por lo menos, porque cada tanto venden un personaje, tienen que recuperarlo, tardan años, bla, bla, bla. Yo traje hoy... Tenés, por lo menos en el mundo, lo que es Asia, ¿lo separás? Y después lo que está el resto del mundo. ¿El resto del mundo qué es? Los que se les ocurre distribuir el tema de las cartas de Marvel. En un principio era Upper Deck. Sí, Upper Deck, que hace las cartas de béisbol, de NBA, bla, bla, bla. Y después tenías Tops, que cada tanto te lanzaba algún set por año. Sí, de coleccionables. No de jugables, de coleccionables, ¿no? Sí. Que también hace de béisbol, WWE, hacen de todo, deportes. Hacen de béisbol, de básquet, hacen de Pokémon. También. Ah, no las vi, las de Pokémon. ¿Sí? Las Tops. Ah, las Tops, sí, las Tops, tenés razón. Perdón, me disocié. Cuando quieras venir, están de Tag Team, tenemos carpeta. Ahí Tops. Va, ahí va. Mañana estamos. Empezamos a tirar chivo de eventos. Bueno, Nuevamente. Y por parte de Asia, ¿sí? Hay dos grandes licenciados. Está Kakawow, que el chiste es, que daba chiste, digamos, el nombre. El otro día uno no me creía y me dice, ah, no, la revisé, revisé la carta atrás y dice Kakawow. Sí, bueno, se llama Kakawow, chicos, con K y no con C. Y después la otra grande... Que no es lo mismo que wow que caca. Que wow que caca, ahí va. Ese yogurt está vencido. Bueno, y después está Kaiou, que es el que hace también las ediciones de las cartas de Naruto. Sí. Entonces traje un poco para que veamos qué variantes tenemos, ¿no? Tenemos Kakawow Aura, ¿sí? Yo traje a Howard the Duck, ¿sí? Uno de mis personajes favoritos, que es bastante pedorro. Sí. Eso es un arco iris, ¿sí? Porque tiene un efecto arco iris, no sé si se va a poder ver, pero... Hablando de arco iris, Arco ahora trajo un par de Aura. De Disney. Sí, sí. Si no creo mal, porque Kakawow tiene, por año, saca por lo menos... dos colecciones, ¿sí? Una específica, dos específicas de Marvel y dos específicas de Disney. Una es la versión Aura, como esta carta, y la otra es la Cosmo. Que no sé si traje Cosmo, creo que traje una Cosmo que es de Mushu. creo que traje. Si la encuentro, acá está, Mushu. Traje un Mushu de Disney, que esta es lo que se llama la edición Cosmo. Deshonra. ¿Sí? Maldita tú acá. ¿Qué más? Traje... lo que es Upper Deck, ¿sí? Upper Deck, hasta hace un año y medio, como decía antes, estaba editando todos los que eran las cartas de todas las películas de Marvel, ¿sí? Y te lanzaba, por ejemplo, lo que es Allure, que ahora voy a mostrar un ejemplo, de lo que es un compilatorio de todo Marvel, ¿sí? Por ejemplo, tenemos de Shang-Chi, ¿sí? ¿Qué película de mierda? A mí me gustó. Tiene un dragón gigante. Eternals. ¿Sí? Eternals. Sí, yo voy contra las mareas. A mí Shang-Chi y Eternals me encantaron. Eternals, amo. Westview, acá tengo una de WandaVision, sí, que no es de mis favoritas la serie. Sí, tiene muchas cosas lindas, tiene muchas. Se va a enojar a No, pero no por el tema, ¿eh? Falcon and the Winter Soldier, sí. Esta de WandaVision. Un negro y un rojo. Claro. ¿Qué? News All Boys. Esta es de WandaVision, ¿sí? Todo esto de Upper Deck, ¿sí? Upper Deck también lanzaba anualmente, ahora voy a explicar por qué, todo en pasado. Lanzó lo que eran las annual, ¿sí? 21-22, 22-23, todo tipo en un par. Esta es del 2022, ¿sí? Esta es una especial igual, lo que le dicen Parallel, ¿sí? Esto es lo mismo, una Parallel, ¿sí? Que habían hecho un especial de simbiontes, porque justo había atacado, creo que el Rey de Negro en Marvel. Tapas de cómic también, siempre hablando de Upper Deck. Este es un canvas, ¿sí? Vos lo vas a poder ver, ellos no van a poder ver, pero tiene un relieve, ¿viste? Tiene, sí, un mínimo relieve ahí, con un laminado mate. Normal. Esto es. Salió con lo que es Shang-Chi, que es un sticker, en realidad. Sí, es un sticker brillosito. Tengo, creo que dos o tres de botones de estos. No de este específico. Esto es lo que es el compilatorio de Upper Deck, ¿sí? Ellos hicieron dos compilatorios de Season 1 y Season 2, que tenía como las fases 45 y 46 de Marvel. Agarraron y dijeron, bueno, vamos a hacer dos compilatorios y tiramos todo lo que era Hawkeye y todo eso, todo junto con Black Widow, etc. Otra de Aura, sí, Malekith. Aura. ¡Aura! Esta es una blue, ¿sí? También de las anuales. Y esto es un Tony Stark de Magic, ¿sí? Magic, además de sacar los sets comunes, saca lo que es Secret Lair, ¿sí? Que son sets que limitados. En Magic sí muestran la cara. Claro, sí. Eso es la curiosidad que contaba el otro día, que de Tony Stark no hay muchas... De Tony Stark, estamos hablando de Robert Downey Jr. No hay muchas cartas, ¿por qué? Porque se ve que tiene algún tema de contrato donde aparece hasta cierto punto, ¿sí? Upper Deck lanzó de la primera de Avengers, de la era de Ultron, de Infinity War, de Endgame, ¿sí? Y además lanzó un compilatorio que es de Infinity Saga, ¿sí? Que es Allure. Que creo que tengo una por acá, acá está. Que traje a Black Iron Man. Ahí está. El segundo de Black. Además, Upper Deck lanza lo que son las Flare, ¿sí? Que son más parecidas a una tarjeta de béisbol, porque son gruesitas. Ahí la vio el cartón, sí, dijo. Pero eso lo pudo utilizar para trabar la puerta. Sí. Que no se me cierre. Creo que Gambito hacía una explosión termonuclear con este grosor, ¿sí? Porque son gruesas. Es ¿sí? que sí, Gambito tira esto y te revienta un blindado de Prosegur. Y después, nuestros queridos chinocas, con el tema de Kaio, lanza lo que son las Kaio, sí que. Ahora tenés creo que 6 o 7 expansiones más o menos. Sí, esta es de la Infinity Saga. No, de Endgame es esta. Sí, que es Pantera Blanca. No, Pantera Negra. Después tenemos Después tenés la de la Tigresa del Oriente. Ah, no, esa no la traje. Ah. De lo que es Kakao, también está lo que es Phantom. Sí, que ahí está un poco más brillosa. Todos los cartones, los normales son así. O sea, lo que es una especial en Pokémon es una común en Kakao. Esto es Finding Unicorn. Se llama así la Origin Finding Unicorn. Porque no podían ponerle un nombre cacao. Eligieron Finding Unicorn. Esto es unos que también hicieron una expansión de Infinity Saga. ¿Sí? Si ven atrás dice Origin. Y Finding Unicorn tiene de cómics y tienen de las películas. ¿Sí? De Infinity Saga particularmente. Este es un hermoso Iron Man. Y esta es una metálica que viene con Finding Unicorn. Sí, es una variante. Sí, es un... ¿Lo tirás y lo matas a alguien? Bueno, sí. Si Gambito con la otra. Sí, sí. Esa de metal. Se robaba un Prosegur. Con esto, boludo. Sí, sí. Te desaparece todo, no sé. La India. Y después, lo que es Konami sacó las que traje solamente Disney porque no me salió ninguna de toda una caja. No me salió ninguna de Marvel. Lo que es Cardas, ¿sí? Que por el 100 aniversario, ¿sí? Que solamente me tocó la Black Princess. Las cartas de la... Y estas son las cartas de Nahue, que son las de Lorcana, que lo traje solamente que estamos hablando de Disney. Las cartas del trasero, las Cardas. Ah, las Cardas, sí. Y traje el bonus track. A ver. El bonus track es Bleach. El Ayudín. El Ayudín. Bleach. Que no es el mismo que le dieron a Central. Claro, no, eso es otra cosa. ¿Nos damos vuelta ahora? Estas son de Kaio también, ¿sí? Que Kaio es oficial de lo que es Bleach, tanto como Unión Arena, ¿sí? Que es el más jugable. De Kaio me tiene que llegar mi caja de Naruto. Ahora voy a mostrar alguna. Esto es Kaio Marvel, ¿sí? Pero Stamped, ¿sí? Porque está la versión no Stamped de esta carta. Un Thor, y esta es una versión común. Y ahí está Helion mostrando el Thor. No, bueno. Un Thor araña. Una araña Thor. Thor de Helion araña. Ah, ya. Yeah. Estas son algo que no son oficiales, ¿sí? Estas no son oficiales. No me acuerdo cómo se llamaba la empresa de esto, pero tiene muy linda caja, tiene muy linda presentación. Tiene muy buen back. Y un cartón bastante gruesito. Sí, no sí. Como los otros. Esto es eso se lo tirás a alguien por la cabeza y peor que Susana Jiménez revolviéndole el cenicero. Esta es una Kaio SSR, creo que es, o SSR, sí, de Black Panther, sí, que es oficial en China, pero oficial al fin. Sí. Y después traje las de Naruto, que ya abrimos acá, traje una común, siempre Kaio. Nunca en Kaio. No sé. Kakashi. Una... No me sale como... cuando era chico. Lenticular. Lenticular, ahí está. Yo le decía lo gráfico cuando era chico. Y un Yamato. No el que hace los eventos y le gusta la pedofilia. Este es Yamato, el chico. Ah, sí le gusta este comentario. Y Iruka Sensei. ¿Sí? Y ahí estamos. Era solamente un poco de muestra para que vean que hay diferentes gustos, por así decirlo, de cartas. Ok. En lo que es Marvel y en lo bien. Que es... Vamos a hacer esto rápido porque nos quedan 2 temitas y menos de 10 minutos. ¡Vamos! ¡Rápido! Voy a leer todo esto rápido. Vamos a escuchar un tema de The Rasmus. El tema en cuestión se llama Dead Ringer. The Rasmus, para quien no conozca, es un grupo finlandés de rock alternativo conocido por explorar temas oscuros y existenciales en sus letras. El tema central de la canción Dead Ringer aborda la idea de un doble que suplanta la identidad del narrador, generando tensión entre lo auténtico y lo falso. Dead Ringer es una expresión que en inglés significa copia exacta o doble idéntico. En la canción se resignifica como un doble sin vida, un impostor, que roba la esencia del protagonista. La letra menciona explícitamente el robo de identidad, reflejando la vulnerabilidad de ser reemplazado. El narrador se enfrenta a imitadores que aparecen en lugares indebidos, lo que puede interpretarse como una crítica a la exposición pública de los artistas. Usa un lenguaje directo y agresivo, con el uso de insultos y frases cortas que transmiten confrontación. También habla de un mini-me from Mexico, en una parte, y hace referencias a pasaportes borrados que refuerzan la idea de clones y falsificaciones. El tema puede leerse como una metáfora contemporánea de la era digital, donde la identidad puede ser robada o replicada en redes sociales, como uno que apareció los otros días en los grupos llamándose Tag Team, TSG, queriendo armar bardo, bueno, algo así. Aunque también conecta con la tradición del rock alternativo de denunciar la pérdida de autenticidad frente a la industria musical y la sociedad de consumo. Dead Ringer no es solo una canción sobre un impostor, sino una reflexión sobre la fragilidad de la identidad en el mundo saturado de copias. Se la dedicamos al traganata ese que apareció en el grupo tratando de estafar gente. Y ahora les dejo una pregunta. ¿Qué significa ser auténtico en un mundo donde cualquiera puede convertirse en tu Dead Ringer? Vamos con The Rasmus. You're slipping through my fingers. The taste of him still lingers. You tell me that it's all just in my head. You're sleeping with the spider, slicing like a glider. Why'd you let him crawl into my bed? My dead ringer. Dead ringer. You're slipping through my fingers. The taste of him still lingers. You tell me that it's all just in my head. You're sleeping with the spider, slicing like a glider. Why'd you let him crawl into my bed? My dead ringer. Dead ringer. My dead ringer. ¿Qué tal, marineros? Mi nombre es Gustavo, soy Scaldi del Bardoventos. Les mando un saludo grande para el programa Metal Freaks. ¡Saludos, hermanos! Todos nos dicen salud, hermano. Salud. Sí. Parece que nos conocen. Sí. Che, se nos re fue el carajo el programa. Sí, sí. Nos quedó mucho material afuera. Nos quedó, sí. La culpa de Dibujín. Sí, claro, claro que sí. La culpa de Dibujín. Que nos estuvo enseñando cómo amasarla. Sí, sí, que nos mostraba ahí cómo la amasaba. ¿No? Ahí la está amasando. Sí, sí. pensábamos agarrar y hablar un poquito sobre las rebajas en juegos que hay en Steam. Sí, pero no pasó. Tiramos una recomendación para comprar. Una recomendación. Red Dead Redemption 2. Juegas. Un GOTY. Está con, si no me equivoco, el 65% de descuento. ¡Upa! Es demasiado. Demasiado para aprovechar. Cochino, diría. Siendo el juego que es demasiado. Sí, sí, sí. Sí. Es un... Bueno, este viernes en teoría es Black Friday, o sea que va a haber también muchas promociones. Estén atentos. Sí. Por lo menos en las cosas que pueden comprar afuera o juegos y esas cosas, seguramente va a haber mucha promoción. Voy a hacer mierda a Temu. Ahí va. Ahí está. Ay, la tarjeta esa. Lo único que tengo para decirles es que estén atentos porque en teoría, el 19 de diciembre, lo voy a seguir remarcando hasta el 19 de diciembre, saldría el tráiler de Avengers Doomsday. ¿Sí? Un año antes de la película. Y por último, comentar que se canceló el show de Arcona junto con Live Age y no me acuerdo cuál era la otra banda. Según la productora, por falta de ventas. Según las bandas, porque la productora no quiso poner la guita para los aviones que había prometido. Ah, ahí va. Para los pasajes. Hacían por stream el recital. Sí, sí. Así que lindo, lindo quilombito por no ahí. No van a cantar, señora, las cuatro décadas. No, no. Ah, esa... Arjona es que, no, es que Arcona. Tengo orejas chicas, es un problema Arcona. Genético. Arcona. Arcona, es con K. Bueno, ¿nos vamos al carajo? Sí, nos vamos al carajo. Nos vamos al carajo, a nuestras casas, igual. Antes que eso, vamos a pasar el último tema que dejó la señorita Chelen, la señorita Aye, la señorita She-Wolf. Arrancamos Punky y terminamos Punky. Ahí está, me parece muy bien. Ataque 77, antihumano. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias. ¡Basta de esto!